Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Comentario al Evangelio por Fray José María. La página del Evangelio recuerda la actitud fundamental de la Virgen María ante el plan de Dios, que a ella le fue revelado por medio del ángel Gabriel en la Anunciación. La actitud de María queda sintetizada en las siguientes palabras. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Con estas palabras, el evangelista Lucas trata de poner de manifiesto la humildad y la obediencia de la Virgen María, totalmente disponible frente a la voluntad de Dios. Bien se puede pensar que la Virgen María fue adentrándose poco a poco en la voluntad de Dios, en lo que era el plan divino para su vida y que implicaba su misión como Madre de Dios y Madre Nuestra. Tampoco vamos a pensar que tal actitud frente a la voluntad de Dios haya sido cosa espontánea de la Virgen María, sino más bien el efecto de la acción del Espíritu Santo que actuaba en su interior y dirigía sus sentimientos y actitudes. Todo esto es lo que quiere expresar la frase aplicada a la Virgen María. Conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Así es como se puede decir que la fe de la Virgen María va creciendo en la medida en que ella se abandona totalmente a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por parte de la Virgen María, notamos que en ningún momento aparece una actitud de reserva ante la acción del Espíritu Santo. La actitud de la Virgen María es la de una entrega total al plan de Dios. Tal como ella, que conservaba todas estas cosas, las va meditando en su corazón y profundizando en el significado de la voluntad de Dios. Esta actitud de total docilidad al plan de Dios, de entrega incondicional a la voluntad de Dios, es la que ha hecho posible que Dios pueda llevar a cabo su obra, la obra más maravillosa de la creación, hasta el punto de conseguir hacer de la Virgen María la Madre de Dios. El dogma de María, Madre de Dios, fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431, afirmando la naturaleza humana y divina de la única persona del Verbo en Jesucristo. Gracias a su actitud de total entrega y disponibilidad ante el plan de Dios, gracias a su sí, Dios ha podido enviar a su unigénito con la misión de reconciliar a la humanidad entera con Dios.